La caja de herramientas. Guía para situaciones de orden público. Segunda parte. La plataforma británica Earth First, al igual que otros colectivos por su lado, ha trabajado una guía para sobrevivir a estas situaciones e impedir a la policía sacar ventaja de estos momentos. La podéis encontrar completa y en inglés en www.earthfirst.org.uk. En esta ocasión analizaremos las coreografías básicas de la policía en una situación de orden público y daremos un buen número de consejos para impedirlas o contrarrestarlas. En una movilización, sea como sea la multitud de manifestantes, la policía intenta deshacerse de ella cuanto antes. Para dispersarlos, la policía utiliza cargas con porras, gases lacrimógenos y vehículos. Algunas unidades de policía, especialmente despreciables, se meten de lleno en la manifestación para cargar, aunque normalmente hay un tiempo entre el momento de su llegada y el comienzo de la carga. Este tiempo muerto es el momento en el que el comandante da las órdenes y la preparación psicológica a los agentes. Hay tres o más razones por las que antes de estas órdenes no hacen nada. Fíjate la próxima vez que estés esperando la patada inicial. No gastan energías antes de desalojar a la gente. Quieren reunir más y más pruebas y eliminar a los cabecillas. Por eso se mantienen tranquilos donde puedan verte. Grabarán y sacarán fotos y mandarán a policías de paisano para provocar y detener a algunos manifestantes. Están esperando refuerzos ya que nosotros somos más y podrían estar en desventaja. Pero a menudo la policía utiliza la táctica de acorralar a la gente y no dejar que se vayan. Un kettling o encapsulamiento es una táctica policial utilizada contra manifestantes pacíficos consistente en cercarlos policialmente y tratarlos como ganado. Una vez cercados, los policías identifican, acosan, molestan, provocan, golpean o simplemente dejan pasar el tiempo hasta que los manifestantes se meen encima. La gente queda atrapada, inmovilizada o pastoreada hasta que, o bien la policía los va dejando salir de uno en uno tras identificarlos, o bien no aguantan más e intentan romper el cordón, provocando así una imagen de manifestantes violentos que intentan desbordar la línea policial para los medios de comunicación. En ambos casos la policía gana y la protesta pacífica es neutralizada. Hay una manera de romper el cerco, que es encapsular a la policía con un nuevo cordón externo de manifestantes, tal y como sucedió, por ejemplo, en el desalojo de la Plaza de Cataluña el 27 de mayo de 2011, en época de las acampadas del 15M. Pero esta táctica es muy costosa, en tanto en cuanto hay que movilizar en el exterior del círculo policial al menos una decena de manifestantes por cada manifestante encapsulado. Así que la inmensa mayoría de las veces, ellos ganan. Desde el blog El Francotirador Social se aporta otro modo de cambiar de alguna manera el resultado de estos acorralamientos policiales para que vayan en detrimento de la imagen de la policía y les achante a la hora de volver a realizarlos en siguientes movilizaciones. Como ocurrió en la manifestación pacífica de desahuciados Ocupa la Almudena, que tuvo lugar a mediados del pasado año en Madrid, la policía realizó cercos de manifestantes y los retuvo en filas y arrodillados de cara a la pared, con las manos en la nuca, formando una imagen que dio la vuelta al mundo y escandalizó a la opinión pública. Fue un bombazo. La policía no suele dejar sentados o arrodillados a los manifestantes acorralados, puesto que deja al descubierto a hombres armados con fusiles de asalto, mirando a la nuca de personas en posición de indefensión. Se propone pues esta táctica para conseguir que la escena parezca lo que es, un acto de violencia policial, todos de rodillas con las manos en la cabeza. Si la policía ordena ponerse en pie y amenaza violentamente, se obedece, pero se demora la obediencia lo máximo posible para aumentar las posibilidades de que la escena haya sido grabada y fotografiada. Eso deberá ser suficiente para subir los costes del kettling la próxima vez. Prácticamente las únicas armas capaces de garantizar la integridad física de los manifestantes pacíficos frente a la violencia policial, o al menos de minimizar los riesgos, son la propia disposición y movilidad del grupo y la información. Los policías se comportan de manera muy diferente cuando creen que pueden estar siendo grabados. Los pasos de baile. Vale, ahora los policías se han parado y están dando vueltas y es el momento de mandarte para tu casa con una gran historia que contarás a tus amigos. Acéptalo, la verdad no sale en el telediario. La mayor parte de la acción es sorprendentemente previsible. Los siguientes pasos se van a repetir una y otra vez hasta que ganen o se aburran. El cordón policial acorrala a los manifestantes, preferiblemente en el asfalto. El cordón policial se abre paso entre la gente para dividirla en dos. Cargan con porras y gases lacrimógenos para bajar la moral. Estas cargas empujan a los individuos lentamente calle abajo y se repite de nuevo todo. La avalancha de policías, la retirada, el fortalecimiento del cordón policial. Los manifestantes que lanzan objetos serán un buen blanco para ellos, ya que es difícil lanzar cosas y correr al mismo tiempo. Hay que prestar atención a la llegada de refuerzos. es importante controlar los turnos policiales y darse cuenta que durante estos cambios son vulnerables. La mayoría de estos pasos necesitan agentes en un cordón policial, así que es importante impedir que el cordón se forme. Desafortunadamente, no se nos da muy bien esto. El trazado del primer cordón es crucial y la mayoría de la gente no lo ve venir. La policía intentará formar filas rectas entre los manifestantes, así debilitan nuestras posiciones mientras que refuerzan las suyas. Impedir el cordón policial. Si la gente parece irascible, la policía se contendrá y formará el primer cordón a cierta distancia. Pero si la gente anda merodeando por ahí difusa y pasiva, se van a colar entre ellos para separarlos. Así es como funciona. Primero se trata de dividir a la gente entre actores y espectadores. Pequeños grupos de policía se moverán entre la gente y empezarán educadamente a mover a los más tímidos en el asfalto. Una vez que la gente se empieza a mover como ellos quieren, aquellos pequeños grupos de policía se harán cada vez más grandes y empezarán a juntarse. Antes de que nos demos cuenta, habrá dos grupos de gente separados por dos filas de policías acorralándolos. Entonces dejemos que empiecen a repartir palos, o podemos hacer varias cosas. No nos quedemos ahí de pie mirándolos, que no parezca que le vamos a dejar ponerse cerca nuestra. Descubramos los huecos entre la gente y rellenémosle. Vayamos hacia el lugar en el que pretenden posicionarse llegando antes que ellos. Llevemos las grandes pancartas de lona hacia el frente para impedir que avancen o graben. Protejamos las salidas permaneciendo en ellas. Saquemos a aquellos que se han convertido en espectadores de las aceras o de la parte de atrás de la manifestación para mantenernos todos en continuo movimiento. Por supuesto, ahora que hemos resistido a ser separados y acorralados, solo les queda cargar contra nosotros. Pero al menos ahora estamos en una posición reforzada para hacerles frente y escapar. Pase lo que pase luego, no nos quedemos parados esperando los palos. Si hemos conseguido que formen el cordón lejos, tenemos el tiempo y el espacio suficiente para actuar. Incluso si el cordón policial está justo delante nuestro, todavía no han conseguido superarnos en número. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo que la policía intente aproximarse y separar a la gente de nuevo. Es importante irse de allí despacio y en bloque. Hagas lo que hagas, no te quedes ahí esperando a que lo intenten de nuevo. Ahora que tienes el control de la situación, vete. Y si han bloqueado la única salida posible... Contraavance. Esto implica llevar nuestras filas hacia las suyas. De ese modo se gana más espacio y se abren más salidas. Usemos la fila delantera como un muro sólido, entrelazando los brazos y moviéndonos lentamente hacia adelante. Utilicemos la gran pancarta como un quitanieves. Esto impide que agarren a la gente o que rompan nuestra fila, aunque pueden golpear con porras. Las vallas de contención también pueden servir como un quitanieves para llegar a las filas delanteras. La parte delantera del quitanieves se puede abrir una vez que se ha roto el cordón policial, colocando así las vallas a un lado, se puede contener a los policías. Todo esto necesita mucha coordinación y valor, ya que la ventaja que saquemos no durará mucho. Así que es importante ir todos hacia adelante sin perder tiempo. Y eso es todo por ahora. En la próxima caja de herramientas de Toma la Tierra veremos cómo utilizar el cuerpo, reorganizarse, actuar ante agentes infiltrados, reducir las detenciones de manifestantes al mínimo posible y muchos trucos más para sobrevivir la represión en situaciones de orden público. No olvidéis que en nuestra web tomalatierra.org puedes leer y descargarte todos los artículos de la caja de herramientas. ¡Hasta el próximo programa!